Graba. Melodía al 100, melodía al 100. Ay, qué cosa tan rica esta, hombre. Sí, señor, qué cosa tan rica, qué sabrosura. Ahí. Estrenando intro. Aquí estamos en Melodía al 100, escuchando buena melodía otra vez por quinta vez. Ya estamos aquí emitiendo y vamos a ir dándoles pistas de dónde estamos generando todo este pequeño desorden musical. Agujero negro. El pequeño agujero negro musical que pronto van a tener noticias de él. Por aquí estamos los de siempre, pero el combo cada vez se agranda más. Y nada, aquí está César. ¿Y quién más está por ahí? Por aquí está Dino Ventolini, de nuevo en los controles con la trilogía mágica. Y Mateo. Mateo Volumen, Mateo, que cada vez mejora más esa modulación. Cada vez me escucho mejor. Cada vez estoy en el Instituto Técnico de la Locución. Sí, Antonio José Camacho. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando ahí al fondo? Mateo tiene la respuesta. Mateo, ¿qué estamos escuchando de Arsenio Rodríguez ahí de fondo? Estamos escuchando La Vida es un Sueño, tema pues, de los más reconocidos, famosos, del hombre que habla de cuando el man se quiso operar para recobrar la vista, pero el doctor le dijo que no, no se podía. Y hoy vamos a discutir un poco alrededor de qué tan difícil fue ponerle tema a este Melodía al 100, ¿no? Las discusiones filosóficas que rodearon todo esto. Pero hablemos primero de la intro, de la nueva intro que estamos estrenando hoy, ¿no? Sí, ya Melodía al 100 cuenta con una nueva intro de un personaje conocido en la salsa caleña. Don Bagual, Don Bagual Project. César hizo con los controles algo mágico que ahorita van a escuchar. ¿Y lo ponemos de una vez o qué? Dale, dale, estrenemos. Vamos a ponerlo para que escuche la gente. Pasó con el silencio. Melodía al 100, melodía al 100. César ha tomado los controles. DJ César Torres. Ay, qué cosa tan rica esta, hombre. Brisa. Además, la brisa caleña que le va a generar un esfuerzo fuerte a Mateo hoy, porque va a pelear contra la brisa caleña de las 8:01. Pero además de brisa, la brisa la tenemos acompañada de sonido de río. No sé si usted, señor oyente, alcanza a escuchar el río Cali de fondo. Tenemos alguien cantando muy cerca en el río Cali también. Más que todo se escucha como la brisa aquí golpeando los micrófonos y nada, hablemos un poquito de dónde estamos, ¿no? Sí, estamos otra vez recuperando el río navegable de Santiago de Cali. Ya el agua le llegaría a uno más o menos en las espinillas, en las pantorrillas más o menos. Y el tema tiene que ver con eso, ¿no? Con el lugar que estamos. El lugar propuso el nombre y es el nuevo hundimiento, bulevar, paseo de la ciudad de Cali. La avenida del río, avenida Colombia. Y nada, por eso hoy la salsa va a estar ceñida a esa cosa, a ese hundimiento. Y es las diferentes acepciones que tiene el hundimiento. Todos, ¿no?, los sentidos del hundimiento. Y fue difícil lograr un acuerdo entre nosotros tres, pero bueno, aquí estamos poniéndole el pecho a la brisa. Y también tenemos que decir que hoy estamos con pues mucho invitado. Tenemos aquí un parche grande que nos acompaña. Está María Juliana Soto manejando las redes sociales. Está Miguel Tejada, que nos está, es el proveedor de internet desde aquí, del hundimiento de la quinta. Está Margie, sentada mirando al infinito. Y más allá, más lejos de nosotros, pero aquí con nosotros está Alejandra Ramírez, una amiga de Alejandra Ramírez que no sé cómo se llama. Y Beth de Ventolini. Además, Además tenemos, ¿cuánto vamos ya en seguidores y acompañantes online? Tenemos 1800 visitas ya y en el cargocollective.com/radiomelodialcien. Y van a haber muchos saludos el día de hoy, van a haber muchos saludos porque si retrocedemos 9 meses, nos vamos a encontrar con unas vacaciones muy activas de los papás de nuestros amigos. Hay mucha gente que nació muy cercana aquí por estos días, porque los hicieron hace 9 meses, a los queridos. Como los estragos del baby boom caleño. Entonces hay gente en París, hay gente en Buenos Aires y hay gente sentada aquí cerca a nosotros. Y nada, pues vamos a comenzar con el hundimiento en todas sus acepciones, con el hundimiento de la salsa en el hundimiento y así. Y nada, comentarles que está venteando rico, que hay mucha gente aquí en el bulevar, es domingo, aunque no debería decirles esto, y vamos con el primer tema que lo va a presentar el Mateo. Muteo. Este tema, ¿no? Este tema lleva por nombre La Puerta del Dolor y dice algo así como: mami, cierra la puerta, tira la llave y el hundimiento, ¿no? Por ahí va la cosa del hundimiento. Y este Willy Rodríguez, lo hace Willy Rodríguez, y pues creo que no tengo así mucho más que decir del hombre. No sé, por aquí alguien tiene algún dato curioso o algo así. Me parece pues que es como el hundimiento, ¿no? Cierra la puerta, tira la llave y de aquí no te vas. No, además hoy se permite que no digamos mucho porque estamos hundidos también como en información y eso es parte del tema de las acepciones del hundimiento. Y lo vamos a soltar, si esto nos lo permite, en 3, 2, 1. ¿Qué cosas, mi amigo, tiene la vida cuando en condición mejor está? La volví a ver y hoy ha vuelto a renacer aquel amor de ayer. Cuando pasé por su casa, sentí la más grande emoción. Sentí mi corazón latir de nuevo por su amor. Y siendo el hombre que yo soy, subí a su puerta, le toqué. Me abrió con todo el corazón, sus ojos llenos de emoción. Un beso ardiente entre los dos, cerró la puerta del dolor. Y yo le dije: mami, yo te quiero. Cierra la puerta, estira la cama, de aquí no me voy. ¿Qué va? Mami, yo te quiero. Cierra la puerta, estira la cama, de aquí no me voy. ¿Qué va? Yo quiero pasar contigo año nuevo y Navidad. Que yo no me voy de aquí. sí, lancemos ahí el melodía al 100. Melodía al 100. Ay, qué cosa tan rica esta, hombre. Qué cosa tan rica esta, hombre. Tantas sí. cosas que nos dejó el Melodía al 100 pasado, ¿no? Tantas cosas. Infinito. Buenos recuerdos. Buenos recuerdos. Recuerdos etílicos con el micrófono. ¿Qué fue lo que hicimos después? Nos fuimos como pa' Pance, pa' la Chorrera del Indio, después de la Chorrera del Indio para la jungla, después de la jungla... Para Estambul, viajamos en el tiempo un poquito. Para los Guayabales, para el Pedregal. Mentira. Terminamos ahí en la topa. En la topa. En los controles hoy tenemos al extranjero Dino Bertolini, con todo su sabor, con toda su tecnología. Hoy les voy a dar pocos datos con mi voz, porque es muy difícil estar en una tableta tan pequeña emitiendo y controlando, buscando y efectos, por eso fue el nerviosismo de la primera sesión de nuestro programa hoy, ¿no? Hubo cierto nerviosismo, ciertos baches, pero todo eso está solucionado, fríamente calculado, yo diría, por el hundimiento y por la prostitución de los hombres. Pero y Mateo nos va a contar un poquito el sentido del hundimiento de la melodía anterior, o lo dejamos a la imaginación de... Pues yo creo que es como a la imaginación, porque es un tema que trata como eso, ¿no? Como dejar a la imaginación, porque uno dice, no sé tú, solamente que de aquí no te vas. Y me gustaría también saber ahí un poquito, aquí en la silla oxidada de radio que tenemos, de donde estamos emitiendo, y tenemos gente alrededor, estamos en una materita, Margie, Miguel, Julián aquí enfrente de nosotros. Y nada, ¿qué opinan del hundimiento? Muchas cosas que están hundiendo, es lo que yo creo, no solo esto. Pero bien, como que físicamente esto que cambió, ¿no? Cambió bastante, como que sí, como que no, hay mucha gente y son que tipo 8, 9, 10 de la noche, ustedes no van a saber qué hora son. No, pero, vamos, qué hora es. Pero físicamente cambió la cosa. Yo estoy contenta, me gusta. Estamos estar contentos aquí. Porque... Sí. No, nunca uno como que pensaba que iba a sentar un parche distinto en este, al lado del río, que ahí más o menos escuchan. Y estamos arriba del hundimiento, generando hundimientos por encima del hundimiento. Por aquí pasa el mío, que es el sistema de transporte masivo de esta ciudad. Y cuando pasa, tiembla el hundimiento, ¿no? Nos da miedo. Y nos da miedo un poquito. No sabemos hasta cuándo va a durar el hundimiento. ¿Y qué? Nada, estamos escuchando ahí al fondo Prostitución de los Lebron Brothers. Ellos viven aquí a la vuelta. De pronto pasan por aquí, échenle ojo. Están por aquí. Están por aquí en el hundimiento. Y nada, empezamos con la cuestión ahí del hundimiento en la salsa, de cómo han más o menos tocado el tema de la humanidad, de que estamos llevados. Y por ahí fue que me dirigí. No sé si sigo yo en los temas, sigue Dino, entonces yo no debería estar hablando de estos temas en este momento, la verdad. Dino. Bueno, vamos a empezar a meterle tema a esto de hundimiento con una melodía del sonero mayor, el dios de la salsa para muchos, Héctor Juan. Héctor Juan Pérez. Héctor Juan Pérez, alias Héctor Lavoe, que el hombre tuvo muchos hundimientos durante su vida. Está rodando el vino. Sí, ahí rueda el vino. Margie maneja el vino con el patrocinio de Alejandra Ramírez Gumea. El Chirri Wine. Y entonces que Héctor tuvo muchos hundimientos durante su vida, ¿no? Bastantes. Aquí en Cali protagonizó varios. En Cali conoció el mayor hundimiento de la historia para muchos. O sea, nosotros tenemos el hundimiento más largo del país en este momento en... Urbano, ¿no? Urbano, sí. Y también poseemos como los más profundos, yo diría. Héctor Juan Pérez lo conoció. Fuimos la primera ciudad que dio a conocer el mayor hundimiento de Héctor Juan. Y en el año 88, cuando nosotros estábamos en la barriga, no hablemos de fechas, por favor. Primer semestre, Mateo era compañero de Rodrigo Ramos, creo. Tiembla. En ese momento. en ese año Héctor Lavoe pasó por muchos hundimientos. El hombre trató de suicidarse, no pudo. Después le mataron al hijo. Después la suegra la asesinaron también. Pobre ese, en ese mismo año le dijeron que tenía SIDA. O sea, ese año fue como el hundimiento. El 88. El 88. Vale. Entonces por él. Brevísima, sí, ¿no? Estamos en la etapa de investigaciones brevísimas. Y además fue el hundimiento de la salsa cuando él se murió, porque muchos decían que no, que el dios de la salsa murió, entonces esto se va a acabar, pero no. Sobrevivió y aquí estamos todavía poniéndola. Aquí está esto, la maleza todavía. Esto fue una iniciativa de él justamente porque el mundo se estaba aburriendo y la gente estaba muy deprimida, entonces cantó esta canción que se llama La vida es bonita, que tiene poco de salsero, pues, como, pero está la voz de él, la voz mágica de él, y tiene como mucho ritmo brasilero, instrumentos y todo, entonces para que la escuchen. Listo, vamos ahí con Héctor Juan. La vida es bonita. A los pueblos necesitan y les digo que la vida es bonita. Vivir sin sentir vergüenza de vivir feliz. Cantar y aunque todos se opongan tratar de reír. Yo sé que la calle está dura pero ya cambiará. Por eso nada impide que repita que la vida es bonita y es bonita. Ay, ay, ay, ay. Hablemos de la verdad, conversemos ahora que los niños no están y en cualquier momento pueden regresar. Ay hermano, decime por qué razón. Cuando un niño pregunta cómo es el amor, hay un puño que aprieta mi corazón. ¿Dónde están esos viejos poetas que hablaban de amores? ¿Dónde están las mujeres que soñaban con flores? ¿Dónde están las canciones alegres que el pueblo cantaba? Solamente se hablaba de amor y vivían un poco mejor. Pero siento que está por cambiar, que la gente se quiere abrazar y que vuelve a crecer la esperanza que siempre se alcanza mirando hacia Dios. Yo quisiera dejarle a los niños un mundo de dicha, de paz y de amor y que miren de frente al futuro por un mundo que viva mejor. Ay, ay, ay, hermano, tómense las manos y cantemos fuerte, cambiará la suerte. Ay, ay, ay, hermano, conmigo repitan. Cantemos las canciones que los pueblos necesitan. Si la vida es bonita y es bonita. Vivir sin sentir vergüenza de vivir feliz. Cantar y cantar y cantar. Y aunque no se ponga a tratar de reír. Yo sé, yo sé. Que la calle está dura pero ya cambiará. Y cantar, en el hundimiento. Ay, qué cosa tan rica esta, hombre. Y teníamos ahí a Héctor Juan Pérez. Mientras César le colabora ahí al hombre con lo del mercado. La gente que se arrima. Estamos escuchando a nuestra móvil, cabina móvil sonorizada. Una batucada desde Brasil, país que hace poquito Alejandra Ramírez Bermeu visitó. Y Alejandra nos va a contar de qué trata Brasil. Venía a hablarnos de la batucada, pues. Risas. Un trago de vino antes de... Arce, bájese ese vasito de vino que tiene ahí en la mano y nos cuenta, nos dice cómo es la samba y la cosa brasilera. ¿Quiere saber usted de Brasil? Pues bien, Brasil es solo pasión, solo baile y solo mar. Eso es lo que tenés que saber de Brasil. Tenés que ir allá con cero censura y nada, dejarte llevar. Me gusta eso. Voy para Brasil. O sea, ¿ibas dispuesta al hundimiento en Brasil? Iba dispuesta al hundimiento en Brasil. Bien. Y se efectuó. Me gusta que no hay censura. No hay censura, no tenemos ningún tipo de censura. ¿Ese fue el hundimiento más largo de Brasil? Nos pusimos internacionales, ya. Más profundo, dicen por acá. Nos pusimos internacionales ahí y yo creo que hay que empezar ahí a escalar el cono. Y ir a Argentina y empezar con toda la gente que está cumpliendo años por estos... ¿Qué se siente cumplir años por estos días? Uy, es como una cosa colectiva, masiva. ¿Por qué no se reunieron todos como en un kiosco y armaron un gran cumpleaños había con que, Skype? Había que alquilar había la que caseta. Hacer un hangout. Un hangout, sí. Y el inglés. Sí, César siempre tiene el apunte... El apunte bilingüe. The books on the floor. The books on the table. Bueno, entonces... Una verbena, puede ser. A mí me corresponde un saludo para, en Buenos Aires, Argentina, Claudia Sterling, cumplió hace poco. Saludo desde aquí, desde el hundimiento de la Avenida de Colombia. Sebastián Londoño, amigo de Alejandra Ramírez, está escuchando muy atento los Melodía al 100 y saludo para la gente en Córdoba, que hay bastante caleño y colombiano y de todo lado que está escuchando la melodía. Y también en Argentina en este momento por Facebook me está saludando, pero también hay que darle el feliz cumpleaños a Camila Trejos Co, que está cumpliendo años en Buenos Aires. Saludos para Argentina. Para Trejos. Miguel Tejada, que nos acompaña, Miguel Tejada, también cumplió, por aquí, años, cumplió años hace poquito. Dino Ventolini, escuchen la voz de un cumpleañero cercano. Yo, aunque no me invitaron a la verbena de Juliana y de todos los cumpleaños del Baby Boom, que estoy presente el 6 de junio, recibo felicitaciones. Saludos para IPA Bagual Project, Néstor, que ayer estuvo de cumpleaños también, otro más, y de ahí saltamos a Francia, que Mónica María Mondragón también que está, ya está de cumpleaños y también estaba pendiente de este nuevo Melodía al 100 que ya está a punto de salir. Y un cumpleaños para Paola Pérez, se cumplió años antier, creo, sí, antier, y un abrazo. Saludo. ¿Y qué se viene, César? ¿Qué se viene? Ahora sí, lo que antes había más o menos nombrado un poquito, que es cómo las orquestas, algunas se preocupaban por, en sus letras, poner algo de... No sé si de protesta se puede decir eso, sino como de crítica social un poco, ¿no? Sí. Como esa onda de paz, no queremos guerra, queremos paz. Presidente Dante, toda esta gente que se preocupaba por la situación política de sus regiones, de donde sea que provinieran. Y pues nada, averiguando eso, investigaciones brevísimas. Y pues abajo el establecimiento, arriba la cooperativa. Abajo el establecimiento, sí señor. O sea, abajo ahí, el hundimiento. Abajo el hundimiento de la corporación. Y nada, ahí me encontré con una orquestica que le gustó a Mateo, bastantico. Espérate que el guión no quiere... ¿Tentación Latina? No, ¿Tentación? Sí. Sí, Tentación Latina. Tentación Latina, esta es setentera y lo que alcancé a pillar por ahí, en los blogs de salsa, que hay demasiados blogs de salsa, hay demasiados blogs de todo, ¿no? Con bostezo de Juliana incluido. Y estamos pero un prendido bien en el Melodía al 100. Estamos, o sea, después del programa anterior del balneario. Hoy es el guayabo. Hoy es el guayabo de Melodía al 100. Hoy es domingo. Nos costó armar el programa, nos costó escoger el tema, nos costó escoger las melodías. No sé. La gente lo entiende, la gente lo va a entender. Mañana va a ser lunes. Es como una especie de hundimiento. Una especie de hundimiento. Nada, pues es una orquesta de los 70, de movimiento salsero setentero ahí, y que bandas o orquestas como la de Roberto Roena se influenció y se motivó a pegarle a la salsa por esta orquestica. Vaya. Entonces, mucho decir, pues, que alguien como Roberto Roena ahí se motive. El álbum de esta se llama Siempre Pa'lante, es muy bonito la carátula porque son todos los manes de la orquesta en bicicleta por una avenida, entonces pues chévere ahí. Y el tema que viene se llama Salvando a la Humanidad, entonces desde Puertorro, Tentación Latina, Salvando a la Humanidad. Oye, para que llegue mi mensaje de paz y amor. ¡Ay! ¡Biombo! Thank you. está, hombre. Listo, Dino ya le cogió. Sí, el tiro. Dino está, pero el diestro. Ya el diestro de los botones. Ah. Y teníamos una nueva acompañante, se fue Alejandra, sí. Se fue la amiga Alejandra, pero teníamos a la. Las cucarachas también escuchan salsa, se llama el álbum de este tema. ¿Teníamos una amiga quién? La cucaracha. Era nuestra amiga que bajó, subió desde el hundimiento y nos quería acompañar en este Melodía al 100. Bueno, ahí escuchamos entonces a la Tentación Latina, buena orquesta, buen golpe. El ritmo, ¿no? Ritmito, golpe y motivación para muchos grupos de esa época de los 70s que fue como tan rica en salsa y que también eso puede ser algo de hundimiento por ahí, ¿no? De que hubo una época como los 70s en que hubo mucha explosión de salsa en los barrios en Nueva York y después eso como que bajó porque queda Roberto, Roena, queda Willy Rosario, quedan esas bandas, pero gente como la Flamboyant, como la Narváez, como todo eso es salsa de garaje que era como poderosa, desapareció suave, ¿no? Todo el underground consumido, ajá, por el hundimiento de la Fania. Consumido por un monopolio ahí que ya hemos hablado antes, más o menos. Y la humanidad también estaba hundida, ¿no? En la melodía. Sí, señor, y desde el 70 lo vienen diciendo y no ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Yo me voy a sentar aquí, en medio de Juliana y Margie, vamos a charlar un poco. Ahí se escucha, yo creo que la brisa la escucha la gente, el río está ahí a ¿cuántos metros? 5 metros. Tenemos las nuevas duchas LED que nos bañan, de nos luz. Bañan con su luz. Uy, qué poesía, Dino. Sí, es poeta de la luz. Es que calidad poesía. Calidad. Ey, sin propaganda. Nada, vamos por un nuevo hundimiento. Inicia otra vez Mateo con esta ronda de hundimientos y suéltala. ¿Qué tenemos para hoy? Vamos con uno que habíamos prometido que estaba. Este lo habíamos. Yo lo había pensado. El problema, Juliana. Sí, el micrófono, Mateo. ¿Eso? Él no se ayuda. No se acuerda. No se ayuda, ¿no? Pero no, yo me estoy escuchando. Tienes audífono, entonces escucha un poquito más duro y tú dices todo lo tengo solucionado. ¿No es un problema como de ego, algo así? Hay gente en Argentina, en Bogotá, que te quiere escuchar, te quieren escuchar, Mateo. Vamos a hacer el intento, por aquí me recomendaron, es que la Universidad de la Voz, vamos a ver qué pasa, al frente de lugar a dudas, voy a meterme, a ver si proyecto, si saco ese yo que hay en mí. Y vamos con uno que habíamos prometido hace... Tiembla. Uf, pilas. Acaba de pasar la P27 Deng y nos sacudió el bulevar del río. No, estaba diciendo que vamos con Marcolino Diamond, uno que habíamos prometido de hace varios. Porque teníamos otros temas, ¿no? Porque el tema anterior era es que los que sudaron la camiseta, uno más rebuscado que este. Nada más rebuscado que eso, nada. Se llama Yo no tengo. Yo no tengo pena. Tenemos en comité editorial. Se llama Yo no tengo pena. Sí. Yo no tengo tema de Yo no sé qué estoy haciendo. Ni qué estoy diciendo. Bueno, el caso es que Marcolino es un tipo muy particular porque él grabó solamente 2 álbumes y lo consumió el bazuco. Consumió el hundimiento total. Ese sí fue un hundimiento total. Pero el hombre tenía un talento pues que no ha tenido... Pero era joven maravilla, ¿no? Sí, a los 22 años ya estaba grabando los temas con la Fania, con ya la lo Fania. Habían fichado. La Rijarlo, Frankie Dante, bueno, todo ese combo grande ya lo tenía como... ¿Cómo se dice eso? Como fichado, pues, fichado, para que hiciera fichado. La... Y no se sabe pianos. Si él le presentó el bazuco o la heroína a Héctor o Héctor a él, ¿no? Eran como del barrio, ¿no? Se gritaban, sí. De edificio a edificio. Sí, sí. Pásame sí. La jeringa. Se la tiraban. Entonces vamos ahí con Yo no tengo pena. No, Dino está concentradísimo. Dino... Yo no tengo pena de Mark Diamond y canta en esta canción, canta Ángel La Rodilla. Canales, Ángel Canales, La Rodilla de la Salsa. La Rodilla que canta. Mujer perdida, mujer bandolera, mulata, ojalá que se muera. Si te quieres ir, pues vete. A quedarte no te obligo. Más piénsalo bien, mulata. Sufrir será tu castigo. Muérete, mujer ingrata. Thank you. ingrata, mujer traicionera. Ojalá te muera. Melodía al 100, melodía al 100. Ay, qué cosa tan rica esta, hombre. Sí, señor. Siempre me sorprende, siempre que la escucho me sorprende más Nestore. Nestore, sí, con su sabrosura. Entonces teníamos al viejo Mark Diamond y su tema Yo no tengo pena, que supone, digamos, dos hundimientos, ¿no? El hundimiento del hombre que se hundió en las drogas y desapareció de la escena. No sabemos si está muerto, vivo. Estamos discutiendo si se fue en una avioneta al Triángulo de las Bermudas o si está aquí en el hundimiento, caminando. Margie dice que puede estar vivo. Margie piensa que está vivo. Y, pero también el tema del que trata la canción me parece que es un hundimiento, porque cuando uno tiene pues las penas de amor, pues está. Me encanta cómo acomodamos todo. Vaselina. Hicimos. Vaselina para todo. Vaselina para todo. Me encanta. Pero bueno, seguimos aquí sentados en unas cosas muy oxidadas que no sé si a propósito, adrede, o se les oxidó. Y bueno, estamos sentados ahí. Todavía hay vientico, la gente empieza como a irse ya, pero es de notar, de subrayar, que ha habido mucha gente aquí en el paseo, ¿no? Sí, hay mucha gente, ahí hay como ambiente de feria, están los amanes, está la brisa. Estamos a la vueltica de la calle del Pecado, y para los que están en Buenos Aires y les va a llorosear el ojo, porque se acuerdan del famoso Petronio Álvarez, un festival que arranca por los meses de agosto y que termina hace unos años, ahorita no con tanta fuerza, pero terminaba aquí en la calle del Pecado, y se llama la calle del Pecado, pues no vamos a entrar en detalles, ¿no? La verdad. Sí, entonces, pues nada, creemos que se va a formar el desorden con el paso así peatonal. Creemos. Pero lo que más me gusta es que haya un parche alterno para la gente, ¿no? Porque ya la gente no tiene que ir a cine los domingos, sino que tiene como un espacio Juliana para caminar está haciendo en Cali. Un estudio fotográfico, pero también que decías para como redes. Que no hubiera ventas, ¿no? No, pues que yo creo que hace falta, ¿no? Sí, hace falta un lugar así, pero también hace falta que el bulevar sea para todo el mundo y que la gente, si tiene que vender algo, que lo venda, porque así se ve muy raro. Sí, faltan vendedores, falta la crispeta, el chontaduro, la mazorca, el chorizo. Entonces, pues está limpiecito porque está nuevecito, ¿no? También. Sí, sí, lo único es que está oxidado ya, pero limpio está. Pero arrancó sí. Bueno. Sí, eso es otra, ¿no? Sí, ya. Muy importante, no ir a los centros comerciales los domingos ni los lunes festivos. Venimos acá, respiramos aire limpio hasta que pasa el mío, pues, pero igual pasa como cada 25 minutos. Y lo bueno es que hoy, estos días ha habido unas lluvias ahí, más o menos, y el río tiene algo de caudal, sí, pues, sí, no se le dé la piedra ahí tan seca. Bueno, vamos a la música, ¿no? Porque, pues. Vámonos. A eso vinimos. Sí, y Mateo está, pues, que cae. Está que vamos cae. Cerrando este hundimiento. El programa el hundimiento. Ya empieza a hundirse. La gente ¿con camina. ¿Qué seguimos? ¿Sigue Dino o César? Sigue Dino con un tema, Dino. Una melodía de un hombre que se hundió rápido. Un día en México amaneció colgado, ahorcado, muerto. Se mató, se hundió. Se hundió. Y el hombre era rompimos fue vocalista con la tragedia puesta, Bert. Sí, pero es como el ambiente salsero también es ¿no? lo que sí, le da vida sí. al género. Él fue vocalista. La muerte le da vida al género, estás sí, el poeta, al género, el poeta sí. Dino. Sí, necesitaba esta brisa para inspirarme. Y el hombre fue vocalista de Guayacán Orquesta, que es local de las nuestras. Juan Ruiz Damián. Se Epa. Llama el vocalista e interpretó esas canciones clásicas de Guayacán que nosotros bailábamos de la pierna de la tía al lado mientras hacían el agüelulo en la casa. Se llama Invierno en Primavera. Invierno en Primavera. Y es de esas que uno pone y se acuerda la canción. Nos pusimos hemos, pero bien, ¿no? Sí, pero es hundimiento al fin y al cabo. Sí, el hundimiento lleva al... Qué cosa tan rica esta, hombre.